Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 15. Jugar a las adivinanzas. ¿Habéis jugado alguna vez a las adivinanzas? Pues hoy vamos a hacerlo. ¡Venga, que empezamos! Isabel y Jorge están esperando en la parada de autobuses. Como queda mucho tiempo para que llegue el autobús, juegan a un juego para no aburrirse. Mira, en la pantalla dice que el autobús no llegará hasta las 8:30. Uf, todavía faltan 20 minutos. ¿Vamos a tomar un café? Acabo de beberme uno antes de salir, no me apetece. Ya sé lo que podemos hacer. Vamos a jugar a las adivinanzas. ¡Qué buena idea! Así no nos aburrimos. Voy a pensar una estrella de cine y tienes que averiguar quién es con 7 preguntas. Vale, ¿es hombre o mujer? Hombre. Vale, es hombre. ¿Es joven o mayor? Es mayor. Vale, es hombre, es mayor. ¿Es español o extranjero? Es extranjero. Vale, es hombre, es mayor, es extranjero. ¿Es el inglés su lengua materna? No es su lengua materna, pero sí habla inglés. Vale, es hombre, es mayor, es extranjero, habla inglés. ¿Es asiático? No es asiático. Vale, es hombre, es mayor, es extranjero, habla inglés, no es asiático. ¿Tiene bigote? Sí. Hombre mayor, extranjero, que habla inglés, no es asiático, tiene bigote, es egipcio. Sí. ¿Omar Sharif? Bien hecho. Era difícil adivinarlo. Vamos a explicar algunas de las expresiones que aparecen en el diálogo. Jorge ha propuesto a Isabel jugar a las adivinanzas. Es un juego clásico que seguramente todo el mundo ha hecho cuando era niño. Consiste en que una de las dos personas piensa en algún personaje u objeto y la otra persona intenta adivinarlo haciendo preguntas. Hay que poner un límite al número de preguntas, porque si no, el juego sería muy fácil. Jorge ha puesto el límite en 7. Isabel va haciendo preguntas hasta que con la última consigue adivinar en qué persona estaba pensando Jorge. Para invitar a alguien a jugar, decimos: «Vamos a jugar a las adivinanzas» o «Juguemos a las adivinanzas». Ambas expresiones significan lo mismo. Otra de las expresiones interesantes que puedes escuchar en el diálogo es «Así no nos aburrimos». Aburrirse significa que no lo estamos pasando bien, que no estamos divirtiéndonos. Cuando una persona se aburre, dice «Estoy aburrido». A los seres humanos no nos gusta estar aburridos. Hemos inventado muchas cosas para evitar estar aburridos. La música, la pintura, el cine, los juegos, la lectura, los cursos y, en general, toda la industria del entretenimiento. Es importante tener alguna afición para evitar aburrirse. Podemos poner algunos ejemplos de cosas que a la mayor parte de las personas les resultan aburridas. Hacer la declaración de impuestos, esperar, buscar faltas de ortografía en un diccionario, leer un texto legal, etc. Como Isabel y Jorge tienen que esperar 20 minutos hasta que llegue el autobús, Isabel dice, así no nos aburrimos. Cuando Isabel estaba haciendo preguntas, preguntó, ¿es asiático? Una persona asiática es una persona que ha nacido en Asia. Las personas que han nacido en Asia son asiáticas. Las personas que han nacido en África son africanas. Las personas que han nacido en Europa son europeas. Las personas que han nacido en América son americanas. Y las personas que han nacido en Oceanía son oceánicas.